Vamos a seguir, no es serie, pero ahí el título, ¿no? Miniserie, como quieras llamarlo. ¿Por qué tus oraciones no son contestadas? 9 grandes errores. ¿Quién no estuvo la semana pasada? ¿Quién no estuvo la semana pasada? A ver, levante la mano. Levante la mano. Bueno, pasen al frente. Ah, no se crean. Bueno, sí, es la respuesta de Dios. ¿Por qué tus oraciones no son contestadas? 9 grandes errores. El pasaje principal de hoy, primero de la primera parte que vimos la semana pasada, fue 1 de Juan 5, 14 y 15. 1 de Juan 5, 14, Reina Valera dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. El pasaje principal de hoy nos lleva al mismo libro de Primera de Juan, capítulo 3. Capítulo 3, versículos 21 y 22. Lo voy a leer en la palabra de Dios para todos. 21 dice: estimados hermanos, si no nos sentimos culpables de estar haciendo lo malo, entonces podremos acercarnos a Dios sin miedo. Recibiremos de Él cualquier cosa que le pidamos, porque obedecemos sus mandamientos y estamos haciendo lo que a Él le agrada. ¿Se fijaron cómo hay una relación de causa-consecuencia? ¿A qué mandamientos se refiere específicamente? Versículo 23. Versículo 23 dice: este es su mandamiento, que pongamos nuestra fe en su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros, así como Jesús ordenó. ¿Está claro, no, hermanos? Oremos. Señor, gracias te damos para que otra vez más nos has hecho venir aquí, Padre. Nos has permitido, nos has dado salud, nos has dado el querer. Y aquí estamos, Señor, y te alabamos y esperamos, Señor, que tú nos redargullas, nos enseñes, nos guíes, nos endereces nuestros caminos por medio de tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Yo había comentado en los noventas, creo que era alrededor, en el 91 o el 92, que yo fui a un retiro espiritual allá en Argentina. Y ya lo saben la historia, ¿no? Y estábamos unos jóvenes, para que vean jóvenes. Yo tenía unos 16, 15 años. Y estábamos orando. Y la predicadora era mujer. Empezó a generar una llenura del Espíritu en todos los jóvenes tremenda. Sin ir más lejos, oramos unas 4 horas. 4 horas oramos. Cosa ahora difícil, ¿no? O sea, yo creo que debemos empezar a ver ese tema, ¿no? Porque si estamos aprendiendo que la oración es uno de los medios principales para comunicarnos con el único Dios vivo, el Creador. Y oramos 4 horas y después yo chequé. Porque tenía muchas peticiones de jóvenes, ¿no? Muchos sueños que tienen los jóvenes. Y aparte de eso, yo le pedí una señal. Le pedí una señal al Señor. Y después me enteré cuando pregunté a los otros jóvenes que se quedaron. Ahí fuimos, la hermana nos llevó a un campo a traviesa. Era una noche de luna nueva. Estaba bien oscuro. No había nada de luz el campo, que pues la gente que sabe el campo, a las 12 de la noche, luna nueva, no se ve nada. Y ahí andábamos orando, arrodillados en el campo. Y después les pregunté a varios, Oye, tú también oraste para... Sí, mucho, casi todos pidieron una señal. Aparte de otras cosas, ¿no? De la sanidad de un familiar, de ellos mismos, su vida espiritual, etcétera, etcétera. Pero todos, en forma unificadora, pedimos una señal. Y ese día una señal fue mostrada, que realmente me vino a mente, porque estudiando esto, estaba también estudiando yo lo de Mateo, ¿no? Entonces, en Mateo 24 dice, y verán la señal del Hijo del Hombre. Y el Señor me puso esa señal en mi mente, como si fuese algo fotográfico, de la que vi en los 90, ¿no? Y fue impresionante, y me acongoja, me emociona mucho. Y esa señal nunca me la voy a olvidar, era una cruz gigantesca en medio de una oscura noche, una hecha de nubes blancas resplandecientes, y resplandeció toda la noche. Cuando la voz dijo, mira arriba, yo miré arriba y vi esa cruz, dije, increíble, Dios existe, es verdad esto, no es un cuento. Y yo estaba muy emocionado. Claro, la emoción no me duró mucho, pues el mundo me jaló. Ay, Dios lo mandó. Y el mundo me jaló, y ahí sabemos que los milagros no salvan. ¿Quién sabe eso, no? Los milagros no salvan. Pero me ha servido en mi vida cristiana, en mi maduración en Cristo, un montón. Porque el diablo siempre nos pone en nuestras mentes que Él no existe, que Él no tiene el poder, que Él no nos escucha. Y es un grave error. Es un grave error. Él existe. Ese día me quedó bien claro. Y a veces cuando el diablo me pone pensamientos, porque vienen pensamientos a nuestra mente que de repente decimos, ¿dónde salieron? Claro, es el enemigo que pone pensamientos desviados, perversos, malignos en nosotros. Y yo siempre digo, ay no, Señor, no existe, no tiene el poder. Y cuando veo esa cruz, cuando cierro los ojos y veo esa cruz, digo, no, pues, ¿qué puedo decir? Por eso yo le digo a los jóvenes y a todos los hermanos aquí presentes, que Dios existe, es poderoso. Y muchas veces Él se manifiesta según la contestación que nos da a nuestras oraciones. Por eso lo importante de este tema, ¿no? 9 errores que cometemos que provocan que nuestras oraciones no sean contestadas. ¿No es algo importante entonces para tener bien en nuestra mente y en nuestro corazón? La semana pasada vimos, vamos a repasarlo rápidamente. El número 1 era orgullo. Y la palabra ahí era en Santiago 4:5, que dice, o pensáis que la escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Job 35:12 decía, allí clamarán y Él no oirá por la soberbia de los malos. El ejemplo que da el Señor contra la soberbia, el orgullo, es justamente cuando estaban haciendo ¿qué? Es cuando estaban orando. Y lo hablamos y se los comentó lo de Lucas 18:9-14, ¿no? ¿Qué es? La parábola del fariseo y el publicano que subieron al templo a orar. Creo que todos la conocemos. El fariseo levantado decía, oh, yo ayuno 2 veces a la semana, yo doy diezmos, yo ayudo, yo no soy como ese publicano, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y se jactaba de sus sacrificios ante Dios. El publicano no podía alzar sus rostros al cielo y se golpeaba el pecho diciendo, ten compasión de mí que soy un pecador. Y el Señor fue bien claro. Dijo, este publicano y no el fariseo, el que me da los diezmos, el que ayuna 2 veces a la semana, el que hace buenas obras, da limosnas. No, él no. Este publicano que se golpeaba el pecho y que es un pecador, él fue justificado. Lucas 18:4 dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado, dice el Señor, y el que se humilla será enaltecido. El Señor vuelve a repetir, esto que está en Proverbios. Esto es la ley del reino de Dios. Tenemos que entender qué es la ley en el reino de Dios. Si nos hacemos soberbios, orgullosos, no las creemos, como dicen, ¿no? Seremos humillados. Pero si nos humillamos frente a lo demás, frente a Dios, entonces dice la ley del reino de Dios que tendremos honra. Honra. Y aquí honra es una muestra de consideración y estima de Dios, de parte de Dios. La honra, ¿quién la da? Dios. Nosotros damos toda la honra a Dios porque Él es el único que se la merece. Pero Dios es el que la reparte porque Él es dadivoso, Él es generoso. Y Él agarra y da la honra, dice, a los que se humillan. ¿Quiere recibir honra del Padre? Se humille, humíllese. ¿Quién quiere ser considerado y estimado por Dios? Humíllese. Ser humilde no significa pensar, dijimos, que uno es menos que los demás. No es degradarse a uno mismo. No es tener vergüenza de uno mismo. Ser humilde es pensar menos de uno mismo. Es eso. Tenemos que empezar a pensar en esta sociedad egocéntrica, egolatra, menos en nosotros mismos. ¿Más en quién? En el prójimo. Esa es la ley del reino de Dios. Ya dejemos de pensar tanto en nosotros y pensemos más en los demás. Dios así nos honrará. Él nos enaltecerá escuchando nuestras oraciones. Por eso las oraciones por los demás tienen tanta bendición. Cuando oramos por los demás como hicimos recién, es una bendición tremenda, hermanos. No solo repartimos de la bendición de Dios, sino que Dios, ¿qué hace? Nos enaltece a nosotros, nos honra. ¿Por qué? Por orar por los demás. Es tan importante la oración por los demás así. Número dos, dijimos, primero, orgullo, importante. Número dos, malos motivos o motivos impuros cuando oro. Eso es otro de los motivos porque Dios no contesta mis oraciones. Y dijimos que la cita era Santiago 4, 2 y 3. Lo voy a leer en la NTV ahora. Santiago 4, 2 dice, desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo, por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aunque cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer, o sea, beneficio propio. En el versículo 2 es claro, ¿no? No tienen lo que desean. ¿Por qué? Porque no se lo piden a Dios. Esa es la primera. Hay que orar, ¿sí o no? Ahora que salimos muchos de nosotros de religiones tradicionales, fariseicas, vamos a llamarlas así, de sectas inclusive algunos. ¿Qué mejor que orar al Señor, al único Dios vivo? Número uno es, hay que orar. Y después en el versículo 3 dice, especifica, porque aún los que piden al Dios verdadero no reciben. ¿Por qué? Piden mal, dice. Y ese es el punto 2, ¿no? Malos motivos, porque lo único que quieren satisfacer son sus malos deseos. Porque no es propios deseos, porque a veces los propios deseos, los deseos de mi corazón, dice la palabra, que el Señor va a cumplir a veces. ¿Cuándo? Pues sí, cuando estoy humillado, cuando estoy dentro del orden de Dios, cuando estoy haciendo lo que a Dios le agrada. Entonces mis oraciones son contestadas, mis deseos del corazón también. Pero tenemos que haber una supremacía, una preeminencia del orar por el demás, por el prójimo, por el otro. No tanto yo, dame, yo. No, eso es el juego del yo, ¿vieron? O sea, yo. No. Es más él. Sean distribuidores de bendición. No es nuestra bendición, si lo saben, ¿no? Entonces, este punto 2 nos dice que el egoísmo, ahí está, el egocentrismo, o sea, centrar toda la vida por lo que a mí me pasa, por lo que sufro, por lo que me vivo, me desvivo, lo que sea, eso es motivo de obstáculo en mis oraciones. Una pregunta que siempre debemos de hacernos nosotros, ¿qué es? ¿Por qué pedimos a Dios cierta cosa o por cierto asunto? El ejemplo que dimos, recuerdan, fue el de Simón el mago. Recuerdan ahí en Hechos capítulo 8, 9 y 10. Al final de la historia de que todos conocemos de Simón el mago, ahí en Samaria, él ve que los apóstoles, Pedro y Juan, imponen mano y el Espíritu de Dios viene y empiezan a hablar en lenguas, empiezan la sanidad, empiezan los dones espirituales. Y él dice, ¡wow! ¡Qué tremendo! ¿Y qué hace? Quiere comprar de su bolsa el don espiritual. Entonces en Hechos 8:20, ¿qué dice? Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Corazón no es recto delante de Dios, igual tus motivos no son buenos, son impuros, solo quieres tu placer y tu ego. Cuando oremos a Dios, siempre, hermanos, siempre tengamos un corazón recto o motivos puros, genuinos. Dios todo lo ve, todo lo sabe y jamás puede ser burlado. Así que rectifiquemos primeramente nuestros pedidos a Dios. Número 3 dijimos, primero, número 1 orgullo, número 2 pedir ¿con qué? Mal, con pensamientos impuros, ¿no? Y 3 maltratar a tu esposa. Vimos en 1 Pedro 3:7. Vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. En traducción del lenguaje actual dice, si ustedes lo hacen así, maridos, Dios escuchará sus oraciones. Varones, maridos, ¿quién quieren que sus oraciones sean escuchadas? Traten a su mujer como a coherederas de la gracia de la vida, como a vaso más frágil, ¿no? Ahí hay un brazo, cuando hay un vaso de vidrio o de cristal, muy costoso, digamos, ¿cómo lo trata uno? Pues ahí con mucho cuidado, ¿no? No lo trata sino más, con cuidado. De esa manera quiere el Señor que tratemos a nuestras esposas. ¡Ay, pero ella parecía una princesa, ahora es una bruja y me tiene, me trae! O sea, tú elegiste casarte con ella. Dios dice, no hay devolución en la viña del Señor. Atente a las consecuencias. Jóvenes, paciencia, ¿no? 1 Corintios 11:3 dice ahora, ¿no? ¿Qué dice? Pues que el varón es que cabeza de la mujer, ¿no? Como Cristo es cabeza del varón. Y dijimos, y quiero recalcar esto, hermanos, que aquí la palabra cabeza de era ¿qué? Origen de, no señor de. ¿Sí se entienden? Cristo creó a su imagen y semejanza, dijimos, ¿a quién? A Adán, al varón. O sea, el varón, Dios fue creado directamente por Dios. Luego vio que estaba solo y que de su costilla hizo a la mujer, a Eva. ¿De la costilla de quién? Del varón, de Adán. Y vio que era muy bueno, Adán se emocionó mucho. Entonces, esto significa cabeza de, es que provino de, fue el origen de Adán, la costilla de Adán fue el origen de Eva. Eso significa ser cabeza de, es respetar un orden en la creación, nada más. Pero el señorío, ¿qué es? ¿Qué dijimos de quién era el señorío? De Jesucristo, no es del marido. Eso es importante, hermanos. Señorío es tener dominio, poder sobre alguien, ser dueño de alguien. ¿Usted es dueño de su esposa? No. Cristo es dueño de su esposa. Cristo es mi dueño. Dijimos que esa es la maldición que el Señor profesó en Génesis 3:16. No hagamos de una maldición nuestro fundamento en nuestro matrimonio. ¿Vieron que lo absurdo que es de eso, no? La maldición que fue, tu deseo será para tu marido. O sea, tu voluntad estará sujeta a tu marido, a tu esposo, y él se enseñoreará de ti. ¿Por qué habrá profesado esa maldición el Dios? ¿Por qué? Porque sabe del corazón malo, y después de la caída todos vamos a heredar esta naturaleza pecaminosa y caída. Y entonces, ¿qué va a pasar con el hombre? Pues se va a querer enseñorear de la mujer. ¿Qué pasó durante siglos? Pues eso pasó. Entonces, ciertamente así pasó, ¿no? Y los líderes religiosos de la época de Jesús, ahí cuando Jesús vino por primera vez, se enseñorearon de sus esposas, y por eso Jesús habló del divorcio, si recuerdan, ¿no? Y les dijo, ustedes dan carta de divorcio por cualquier cosa. No, pues la tortilla está fría, carta de divorcio. Es que Moisés permitió. ¿Pero qué dijo Jesús? Por lo malo de sus corazones Dios lo permitió, por la misericordia de Dios, porque sabía que eran malos ustedes y les dio chancita un poquito, pero ustedes lo usaron, lo tergiversaron para aprovecharse y enseñorearse de la mujer. El hombre cristiano tiene que romper esta maldición en el matrimonio. Amén. Tenemos que romper esa maldición, porque es una maldición de los matrimonios del mundo, de los incrédulos, no de los matrimonios cristianos. El hombre de Dios no se enseñorea de su esposa. Solo Cristo es el Señor. Miren cómo dice el apóstol Pablo. Ahí lo leímos en 1 Corintios 11:11. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Y en la versión Dios habla hoy, ¿qué habla? Dice, en la vida cristiana, ni el hombre existe sin la mujer, ni la mujer sin el hombre. Entonces hablamos de una mutua dependencia en el matrimonio, y a este extremo lo lleva. Que el varón, el esposo, el marido no pueda ser concebido, o no le da concepción el Señor sin su esposa, sin su mujer, y viceversa. O sea, son ¿qué? Dos en uno. Como Cristo y el Padre son dos personas en un solo Dios. Eso es lo que nos quiere entender y enseñar. Al final se resume que el marido pues ame a su mujer como a sí mismo, y la esposa respete, dele su lugar a su marido. Efesios 5:33. Varones, no pongamos un espacio entre nosotros y nuestras mujeres, sino el Señor pondrá su espacio entre nosotros y él. O sea, ahí ya, ¿no? O agarrotazo, o cómo lo vamos a entender. Mejor obedezcamos, no pongamos distancia entre la mujer. Ella no puede existir sin mí, mi mujer no puede existir sin, ni ella puede existir sin yo. O sea, y nuestro Señor como uno es Cristo. Esa es la manera del matrimonio cristiano. Y aún así, hay jóvenes aquí que quieren noviar, que noviar es para casarse, según el noviazgo bíblico, noviar con gente del mundo. ¿No es mejor esto? ¿No es mejor esto ser uno y ser bendecidos? Y que tu marido te trate como vaso más frágil y no como en el mundo tratan a las mujeres. Amén. Punto 4. Pecados sin confesar. Pecados sin confesar. ¿Cuántos tenemos pecados sin confesar? No levante la mano, ¿no? Pues ahí hay algunos de repente, ¿no? Entonces, Salmo 66:16-20, dice el salmista, lo voy a leer en la NTV, vengan y escuchen todos los que temen a Dios y les contaré lo que hizo por mí, dice el salmista. Miren, miren lo que hizo Dios por mí. Pues clamé a él por ayuda, lo alabé mientras hablaba. Si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no me habría escuchado. Pero Dios escuchó. Él prestó oídos a mi oración. Alaben a Dios, quien no pasó por alto mi oración, ni me quitó su amor inagotable. Miren el salmo. Este es un salmo bonito, ¿no? Dios escuchó porque él no tenía ya pecados que confesar. ¿El pecado qué hace? Disminuye mi capacidad de relacionarme con Dios. ¿Sí o no? Dios es santo, santo, santo. No puede haber mancha, ni pecado, ni suciedad cerca de él. Entonces, ¿cómo me voy a querer acercar a él con una mancha ahí de salsa aquí? Imagínense, así, mi vestidura es blanca, pero con una manchota así de salsa. Y ahí me acerco al Señor. Ah, Señor, ¿qué onda? El pecado decrece mi oración, porque la oración es acercarse a Dios. Decrece mi confianza, mi fe, mi relación con el Señor, lo que me mantiene relacionado con Él. Al contrario, el estar sin pecado, o sea, ¿qué es estar sin pecado? No es no cometer pecados, es confesar nuestros pecados delante de Dios. Eso trae santidad, una santidad sin la cual no podremos ver al Padre. El título de este Salmo 66 en la Reina Valera dijimos que era alabanza por los hechos poderosos de Dios. ¿Quién quiere que Dios actúe poderosamente en su vida? Pues yo sí quiero. Todos queremos, ¿sí o no? Alabanza. El salmista alabar a Dios. Alabanza, dice, como recién leímos, por todas las obras poderosas, milagrosas, sobrenaturales que Dios hizo en la vida del salmista, pero que también puede hacer en nuestras vidas. Cuando estoy de rodillas espiritualmente, ¿no?, ante Dios, es cuando se activa la obra de Dios. No se puede activar de otra manera. ¿O acaso usted viene su hijo, papá, dame esto, quiero esto, y dame 1,000 pesos? Sí, claro. ¿Qué hace? Pues lo batea. Ya vete de aquí, salte de aquí, ¿no? Pero si el hijo viene en humillación, así viene, ay papá, mira, fíjate que pasó así, y esto y lo otro. Y uno, aunque no los tenga, pues ay, si los tienes, pues se los quiere dar. Y ve y lo evalúa, pero ¿qué pasa? Se acerca uno al hijo y dice, ah, mi hijo, es que tengo que ir a la escuela y no sé qué. Entonces, es muy diferente. De rodillas activo la obra de Dios en mi vida. Por eso el salmista da una acción de gracias en los versículos leídos, ya que Dios actuó, contestó de manera poderosa sus oraciones. Y cuando Dios actúa, siempre actúa de manera poderosa. Siempre, siempre, hermanos. Puede ser, dijimos, que era sutil a veces, o sea, pero igualmente lleva la fuerza de Dios. ¿Qué es la fuerza de Dios? La fuerza que puede hacer todo lo que Él se quiere, se propone hacer. No hay nada imposible para Dios. A ese Dios estamos orando. Y aún así, hay muchos cristianos que no centran su vida en una vida de oración. Yo no lo entiendo eso. Yo no lo entiendo. En el ejemplo principal dije, niños, digo, bueno, adolescentes y jóvenes entre 15 a 20 años estuvieron orando al Señor durante más de 4 horas. Algunos llegamos a orar hasta 5 y tanto, casi 6 horas, casi de rodillas todo el tiempo. Bueno, en ese tiempo daba el físico, ¿no? Pero les puedo decir que Dios cumplió los deseos de nuestro corazón. Y ese milagro, el único que me apareció así, milagro sobrenatural que he visto yo, es el único. Pero la verdad que sí le he pedido, ay, otra vez, otro, pero no, pues ya, como me dijo, ya basta, te vas a ensoberbecer, como que ya me conoce. Entonces, mejor hasta ahí le cerremos, hasta ahí. Pero cada rato que yo cierro los ojos y veo esa señal, la señal de nuestro Señor Jesucristo, esa cruz blanca, brillante y radiante en un cielo oscuro, no, yo no me queda más que decir, ¿no?, del Señor. Moisés y Elías, pues dijimos que eran hombres, como usted y como yo, ¿no?, pero que eran hombres de oración, que hicieron los milagros más grandes que están relatados en la palabra de Dios. Esto es porque dejaron, ¿qué?, sin confesar nada en sus vidas. Recordemos ese famoso pasaje de 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí está la garantía. ¿Por qué voy a dejar un pecado ahí? ¿Por qué voy a dejar algo ahí? La amargura, el odio, la depresión, la envidia, el no perdonar X ahí. ¿Por qué lo voy a dejar en mi corazón? Cuando Dios me llama a hacerlo y hay bendición en eso. Y después, si decimos que no hemos pecado, aquí está la advertencia. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Wow. Entonces, bien claro, ¿no? No dejemos pecados sin confesar ante Dios. Dios ya los conoce. Dios ya los conoce mejor que nosotros. Y qué mejor que Él nos invita ahora. Nos dice, mejor confésalos. Humíllate entre mí y yo te voy a enaltecer. No tengamos corazón duro que nos aleje de Dios. Por eso luego de pedirnos que no nos endurezcamos en nuestros corazones para salvación, ¿no? Dice en Hebreos 3:7, en Hebreos 3:12 leímos palabra de Dios para todos. Tengan cuidado, hermanos, de que ninguno de ustedes se esconda la maldad ni la falta de fe, como para darle la espalda al Dios viviente. Preguntémonos sinceramente, mis hermanos, ¿tiene algún pecado que confesar delante de Dios? Alguno dirá, Cristo me limpió de todo pecado pasado, presente y futuro. Y yo digo, aleluya, amén, ¿no? Pero no se exalte, mi hermano, cálmese. Porque algunos no están todos caídos, pero por dentro están, ¡ah, Cristo me lavó de todo! Sí, amén, aleluya, a mí también. Pero fíjense, no confesarlos, no ponerlos delante del trono de la gracia de Dios, es pensar que podemos burlarle, es pensar que podemos pasar 1 Juan 1:9 y 10 y no va a pasar nada. Nos creemos más listos que el mismísimo Señor. Y eso es incredulidad y corazón entenebrecido. El pecado que dejamos ahí guardado en el fondo, por ahí está bien en el fondo del corazón. Por ahí yo ni sé bien si está ahí el pecado. Pero va, ese pecado va a ir poco a poco creciendo. ¿Qué es una cualidad del pecado? Que no se queda. El pecado poco a poco va creciendo. Va a ir poco a poco mermando, destruyendo nuestra fe. O sea, no dejemos al pecado ahí revoloteando, y menos guardado en el corazón, en el fondo. 5. Ahora sí entramos. No perdonar. No perdonar puede ser estorbo en mis oraciones. La regla general de Mateo 5, 23-24, dice Mateo 5:23, Reina Valera, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Yo creo que el Señor ha sido bien claro en este pasaje, ¿no? O sea, no deja lugar a dudas. Dice que mi hermano tiene, no es que yo tenga, yo puedo tener algo en contra de él. Entonces, aún más, con más celeridad, tengo que ir. Pero si mi hermano tiene, si yo pienso siquiera, ay, no me está saludando, ay, veo muecas en su cara. Ay, Señor, y uno lo pone en oración, ¿será que tiene algo contra mí? ¿Se ofendió por algo? Entonces, dice aquí, sea válido o no la ofensa del hermano que esté ofendido. O sea, no dice, ¿no? No dice, sea válido, que tu hermano se ha ofendido con 2, 3 testigos. No, no dice nada de eso, ¿se fijaron? Nomás dice que si te acuerdas en tu mente ¿Te acuerdas? Ay, mi hermano creo que tiene algo contra mí. Pero aquí estás en la iglesia, alabando al Señor. Oh, Señor, gloria a Dios. Escuchando de su palabra, que es bueno. Pero dice, mejor. Ve, mejor. Ve, preséntate. Antes de presentar la ofrenda de tu sacrificio vivo, santo, puro, de tu vida, a mí, no, pues primero ve y reconcíliate primero con tu hermano. El no perdonar, hermanos, lleva irremediablemente a la amargura. Ese es el problema. El diccionario dice así sobre la amargura: sentimiento duradero. Me quedo con eso. Sentimiento duradero de frustración, resentimiento o tristeza, especialmente por haber sufrido una desilusión o una injusticia, o por percibirlo así. Y esa frustración, ese resentimiento y esa tristeza duradera, o sea que pasó mucho tiempo, lleva siempre a la ira, al odio, ¿eh? Al que pensamos que la causó. Eso es tremendo. Ese es un círculo vicioso, ¿no? Quiero subrayar las palabras entonces: sentimiento duradero. O sea que la amargura es un proceso que no salió así de repente. ¿Cuántos estuvimos amargados? Muchas veces en varias etapas de nuestra vida. Pues yo lo admito, yo estuve en varias etapas amargado por muchas cosas, válidas o no válidas. Pero no es un proceso que salió así de repente, dice, sino más bien que se fue gestando a lo largo de un tiempo determinado, no corto. Se fue cultivando, mis hermanos. Y no lo dudes, siempre se cosecha con la amargura. La amargura siempre saca cosecha amarga, mis hermanos. ¿Qué cosecha? La depresión, la inconformidad, la ira y el odio. Fíjense, ¿quién quiere cosechar eso? A ver, pues nadie, ¿no? O sea, si lo ponemos en esta perspectiva, es obvio que nadie quiere cosechar esto. Pero si no nos reconciliamos y guardamos y no perdonamos, lleva la amargura, y la amargura se cosecha eso. Dice la Biblia que cada corazón conoce su propia amargura. Eso está en Proverbios 14:10, para los que anotan. Proverbios 14:10. Cada corazón, dice la palabra, conoce su propia amargura. O sea, no se engaña a sí mismo. Usted sabe si está amargado por algo. Usted sabe si no perdonó a algo o a alguien. O usted sabe si piensa que la otra, el prójimo, la otra persona tiene algo contra usted. No nos podemos hacer tontos en esto, dice Proverbios 14:10. Por eso el apóstol Pablo dice en Efesios 4:31, ahí en Efesios 4:31, Reina Valera dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Miren, todos estos conceptos negativos, no tengo que por qué aclarar que son negativos, se interrelacionan, ¿no? Después dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Benignos, de la palabra griega chirestos, no chitos, no chestos, ¿eh? O sea, los que tienen hambre. Benignos, de la palabra chirestos, ser útiles en modales o moralmente útiles, agraciados, corteses, es el significado. Misericordiosos, en el griego la palabra viene, está difícil mencionar, pero significa bien compasivos. Misericordioso significa bien compasivos. ¿Se acuerdan lo que es compasión, no? Como el buen samaritano que vimos, que fue movido a misericordia, a compasión, en Lucas capítulo 10, ¿no? El buen samaritano fue movido a, o sea, su misericordia, su compasión, ¡ay! Se lastimó, se cayó, le pegaron, lo robaron, ¡ay, qué! Le voy a dar un like nomás, y ya me pongo a hacer otra cosa. No, se fue movido a, hizo una acción de misericordia, ¿sí entienden? ¿No? Eso es misericordia verdadera. No es sentir lástima. Perdónense unos a otros, dice, ¿no? Perdonándoos unos a otros. Significa que hay perdón. La vida cristiana se basa en el perdón. Todos estos conceptos positivos que contrastan con los primeros también se interrelacionan. ¿Sí lo vieron? ¿Sí lo notan, no? Entonces, vemos que toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, todo está relacionado. Pero también dice que seamos benignos, o sea, útiles moralmente, agraciados. ¿Con qué? ¿Cómo? Siendo misericordiosos y perdonándonos unos a otros. ¿Cuál es la vida cristiana? La que es movida a misericordia, a compasión. La que perdona al prójimo. Y no dice nunca la Biblia si yo tengo razón o él tiene razón. ¿Se dan cuenta de eso? No es casual. No dice si él tiene o yo tengo la razón. Dice perdónense y se acabó. Todos estos conceptos son importantes, hermanos. El que no perdona se llena ¿de qué? De la amargura, que desemboca en la ira, el enojo y el odio. El que no perdona se olvidó cómo Dios le perdonó. ¿Se fijaron cómo dice la palabra? Por la muerte, ¿cómo nos perdonó el Señor? Por la muerte de su único Hijo, el Señor Jesús. Estamos viendo entonces que el que no perdona se olvidó del Calvario de Cristo. ¿Qué me importa la cruz de Cristo? Si el hermano me robó dinero, si el hermano me calumnió, si el otro, si mi papá me trató mal y nunca me trató con amor, y que si mi hijo y que no sé qué, ya no me cuida y ya estoy viejito y no me cuida y ya no me llama, que mi socio se me escapó con todo. A mí me pasó eso. Es difícil perdonar cuando le pasa a uno. Es difícil. No está diciendo la Biblia qué fácil, ¿no?, que es perdonar. Por eso dice, recuerda la cruz de Cristo. Él te perdonó tu perversión, tu inmundicia, todos tus pecados, tus pensamientos horribles que tienes. Todo lo perdonó. Y ese sacrificio de la cruz lo demostró. Fue movido a misericordia. ¿Qué nos hizo hijo de Dios, mis hermanos? ¿Qué nos hizo hijo del Altísimo? Creer que esa cruz que llevó el Señor por nosotros fue verdad. ¿Cómo olvidarnos de aquello mismo que nos hizo parte de la familia de Dios? El que no perdona se olvida de la misma esencia por la cual fue perdonado por Dios y hecho justo delante del Padre. El no perdonar es olvidar de ello y de plano menospreciar la sangre derramada en la cruz del Calvario. Es tremendo cuando lo ve así, ¿no? Nos llama la atención, nos pone, ay, espérame, ¿cómo que si no perdono a mi hermano? Pero si él me hizo mal, si él me golpeó, si él me hizo esto y lo otro, no me devuelve nada el dinero, se quedó con mi casa. Yo estoy diciendo casos reales, ¿no? Y hay peores. Pero no lo perdono. Pero gloria a Dios en las alturas. No. La Biblia no es así. La Biblia no es así. Recuerda lo que hizo Cristo por ti. ¿Cómo te perdonó? No seas fariseo como aquel que dice, ay, yo soy el mejor, no sé qué. No. Despreciar la sangre de Cristo es decir mi sufrimiento. O sea, esa ofensa recibida, o que creo que recibí, es mayor que tu sacrificio en la cruz, Señor. ¿Acaso usted puede decirle eso al Señor? Eso le estamos diciendo. Por lo que prefiero quedarme en mi amargura. A mí déjame vivir mi amargura. Yo igual creo en ti. Y me voy a ir al cielo. Así que pues déjame vivir esta amargura. Estoy sufriendo. Y va a seguir sufriendo. Porque su oración no será contestada, dice el Señor. Efesios 4:31 lo leímos, pero lo voy a leer en la NTV. Libérense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Amén. Dios nos perdonó de una manera sublime. Su plan de salvación fue ejecutada de una forma magistral, perfecta en obediencia. Y sobre todo, y a pesar de que merecíamos el castigo eterno, el Padre entregó a su Hijo para salvarnos de ese fuego eternal. Yo veo eso es terrible. No puedo caer de rodillas ante Dios y orar y decir: Señor, gracias por esta salvación que no merezco. ¿Quién la merece? Nadie la merecemos. Recordemos esto cada vez que pensemos en que no podemos perdonar a esa persona que nos hizo un mal. No hay nada que no podamos perdonar, mis hermanos, cuando vemos la cruz de Cristo. Amén. Ahora vamos a Marcos 11, 24 y 25. Marcos 11, 24 y 25, Reina Valera. En el contexto, el Señor en su ir y venir a Jerusalén, ahí de la casa de Lázaro y Marta y María, estaba una higuera, entonces ni era tiempo de higos, pero él vio, fue y se acercó, había puras hojas, ¿y qué pasó? No había higos y el Señor quería comer un higo. ¿Y qué hizo? La maldició. Bueno, eso tiene un contexto espiritual, un contexto profético, lo sabemos, los que estudiaron esta parte lo saben, que habla, habla espiritualmente de Israel, ¿no? Que el Señor vino, encontró puras hojas verdecitas y bonitas, pero no frutos. Entonces, habla de eso. Pero entonces él volvió y estaba seca, y Pedro dice: Señor, la higuera que maldeciste el otro día se secó de la raíz toda, todita. Y Jesucristo, pues ahí dice, pues obvio, ¿no? Si ustedes piden con fe, todo les es posible. Una montaña, échate al mar y se echa, dice el Señor. Entonces, en Marcos, Jesucristo nos alienta a nosotros, sus discípulos, a orar con fe. Esa es la enseñanza primordial, ¿no? Orar con fe, que es el punto 9 de los errores que cometemos. Pero ahorita nomás estoy adelantando esta parte. Jesús nos alienta cuando oremos, no lo hagamos así como vanas repeticiones, sino oremos con fe, creyendo que Él puede hacerlo y creyendo que si está en su voluntad, lo va a hacer. Marcos 11, 24 dice: Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo que recibiréis y os vendrá. O sea, crean que lo van a recibir y va a venir. Amén. Eso es la esencia de la oración cristiana. Pero luego aclara en el versículo siguiente, 25, y cuando estéis orando, aclaración, perdonad. Subráyenlo. Y si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. O sea, el Señor dice: si oran con fe, todo les es posible. Todo absolutamente les es posible cuando oran con una fe sincera, genuina y pura. Pero luego dice, cuando estén orando, ¿qué? Perdonen. Punto y aparte, ¿no? Jesús diciendo, todo lo que pidamos en oración con fe vamos a recibirlo. Pero primero perdonen si tienen algo contra alguien o piensan que alguien tiene en contra algo contra nosotros. Si guardan rencor por algo y si otra persona les hizo algo malo, perdonen todo. Todo perdonen. Esta es la condición que puso el Señor Jesús para que nuestras oraciones de fe, sean contestadas. Oraciones de fe sean contestadas. Puso una condición. ¿Qué condición puso? Perdonen. Y el perdonar no es algo de un evento y ya. Es algo que también tenemos que comprender. Porque la memoria, ¿quién tiene buena memoria? Pues yo creo que la mayoría de las mujeres tienen buena memoria, ¿no? Yo tengo mala memoria, gracias Dios. Porque la memoria viene y se acuerda uno de aquella ofensa, ¿no? Hace 20 años no me diste esto. Especialmente cuando pasa siempre con los padres, ¿sí o no? Con los padres, ¿no? Papá, ¿por qué? Si, mamá, no me abrazabas como yo veía a otras madres. Mi mamá nunca me abrazó. Mi papá nunca me dijo que me amaba, jamás. Y siempre quedó eso, yo no sabía, pero quedó. Pero cuando la primera vez que escuché a mi papá que me dijo, te amo, hijo, no, hasta ahora me van a salir vueltas de lágrimas, pero fue algo tremendo. Fue algo tremendo, dije, ay, sí tenía algo. O sea, fue tremendo cuando me dijo, te amo, hijo. Entonces, hay que saber perdonar. No, el perdonar no es de un solo evento, ya lo perdoné, Señor, y ya voy al trono. Claro, está bien. Pero cada vez que mi memoria me acuerde que el diablo meta pensamientos, mira ese, tú lo perdonaste, pero mira otra vez te quiere ofender, otra vez te hace así, otra vez así, y vienen esos pensamientos a nuestra memoria, a nuestra mente. Entonces, cada vez que vuelva a memoria aquella ofensa, ese agravio que recibí, tengo que perdonar. O sea, es un evento continuo. Número 6. Mal momento, mal momento. Este es el que más difícil es de explicar, pero el Señor, por la gracia de Él, vimos ya en personajes bíblicos lo de Job, ¿no? Mal momento, un mal momento de oración, mal timing, diría, ¿no? También obstaculiza que mis oraciones sean contestadas. El caso. Ejemplo de esto es el caso de Job, que ya estudiamos. Ese hombre perfecto a los ojos de Dios, del cual Dios mismo se enorgullecía diciendo, no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¡Wow! Tremendo Job, ¿no? Dios hablando así de él. Y luego Job se enfrasca en un debate, discusión con sus tres amigos. Hace poco vimos estos puntos más extensivamente en la serie de personajes bíblicos, tema 10 y tema 11, para que si quieren verlo, ahí está, ¿no? Y Job se pone en una posición donde empieza a reclamar a Dios de por qué le han ocurrido tantas tragedias si él vivía una vida en obediencia y rectitud. Y al final del libro, el Señor mismo se le aparece en un torbellino y en vez de consolar a su hijo Job, el Señor le reclama. Job 38:3 dice, ahora ciñe como varón tus lomos. O sea, eres machito, ahora ciñete tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú? Empieza, miren, cuando yo fundaba la tierra. Házmelo saber si tienes inteligencia. Con esa yo creo que lo mató, ¿no? Lo dejó frito, como dice, ¿no? Y empieza el Señor una serie de preguntas que solo Dios puede contestar, que Dios solo sabe bien. En el 31, en el mismo pasaje, dice, ¿podrás tú atar los lazos de las Pléyades o desatarás las ligaduras de Orión, que son constelaciones de estrellas? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos o guiarás a la Osa Mayor con sus hijos? O sea, ¿vieron cómo se mueve el universo, no? Yo a veces me sorprendo que la Tierra se mueva tan precisamente alrededor del Sol y a través de su eje y que todos los Imagínense si fuéramos nosotros los que planeáramos todo eso. No, se chocaría Marte con Venus. Ay, estaría un problema con Júpiter, con Saturno. Estaría un tremendo desastre vial cósmico. Pero fíjense, Dios todo lo pone. Ahí dice la palabra, ¿no? Que la tierra flota, ¿no? Por el poder de Dios, dice. Y yo digo, qué increíble el poder de Dios. Con ese mismo poder es el que contesta nuestras oraciones, hermanos. No es otro poder. Ese mismo poder contesta nuestras oraciones. Entonces, todas estas preguntas que hace el Señor a Job, del cielo, las estrellas, las constelaciones, la naturaleza aquí en la tierra, los eventos físicos y meteorológicos, etcétera. ¿Qué estaba haciendo Dios? ¿Qué estaba haciendo? Lo estaba poniendo en su lugar a Job. Eso es todo. Ay, pero ¿quién se cree que es Dios? Cuidado. ¿Quién se cree que es Dios porque sufrió tanto, pobre Job? En serio, a veces yo me acuerdo que pensé, esto no es justo. Yo decía cuando leía el libro de Job, y lo leía otra vez, pero esto no es justo. ¿Cómo? O sea, si él era perfecto, si Dios mismo decía que Job era un hombre recto, varón. Pero la enseñanza es que los planes de Dios, que los pensamientos de Dios y la omnisciencia de Dios están muchísimos por encima de nuestra capacidad de discernir, de comprender y de entenderle. Si se vale llorar, si se vale clamar al Señor. Ahí hay muchos salmos, ¿no? Que nos pueden liderar, ¿no? Yo los uso a veces, algunos salmos, ¿no? Y así lo hace el salmista de turno. Pero fíjense bien algo. Muchos de esos salmos en donde el salmista dice, ¡ay, Señor! Y no sé qué. Y empieza como a clamarle al Señor así de una forma amarga, ¿no? Parece. Muchos de esos, si no por decir todos, al final el salmista resalta siempre, ¿qué? Termina resaltando la grandeza, el poder y la misericordia de Dios. Salmos hay muchos, yo ahí saqué el 35, 41, 42, 43, 55, 59, 69, 102, y había más, pero nomás los que leí, ¿no? Los que leí, ya me puse a leer y ya se me pasó toda una tarde. Entonces, todos estos salmos, el salmista empieza, ¡ay, Señor, estoy sufriendo, me atacan, yo qué hice, bla, bla, bla! Y, pero después, ¿qué pasa? Señor, pero en ti descansaré, tu poder me sostiene. Confiaré, pero ¿en qué, a quién iré? Y empieza el salmista a apoyarse en el fundamento, en la roca que es Dios. Entonces, ¿sí se vale llorar y clamar? Sí, pero tenemos que volver a ponernos en nuestro lugar antes que Dios nos ponga en nuestro lugar. ¿Qué prefieren? ¿Que Dios lo ponga en nuestro lugar o no? No, no. Yo me acuerdo cuando estaban los cines esos grandes antes y yo iban todos con números, ¿se acuerdan que había números en los cines? Y uno tenía, y te tenía que sentar, ahora no, ahora hay números, pero se sienta uno donde quiere. Ahora ya ni hay cines, pero en esa época eran cines grandes, ¿se acuerdan? Bien grandes, como el que en Colón, no era un cine, ¿no? Y uno se sentaba en ese lugar y yo me acuerdo me senté una vez en un lugar que yo dije, aquí se ve mejor, y me senté ahí y llegó. Tin, tin, tin. No, pues este es mi lugar, le decía. No, vi el guardia y me sacó. No era cristiano en ese época. Me quería pasar de listo. Y me pusieron en mi lugar. Y fue vergonzoso. Sí. Y estaba mal. Sí. Entonces, mejor yo mismo, solito, por mi cuenta, ¿no? Ponerme en mi lugar, especialmente cuando me pongo en la presencia del Señor. ¿Son conceptos difíciles de entender? Sí, por eso en todo momento tenemos que elegir humillarnos ante Dios. Job lo entendió y en Job 40:1 dice, además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios, responda a esto. Fíjense. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Ya Job se puso en su lugar. Contender con Dios, por más justificado que parezca, no es de sabios, no es de sabios. ¿O quién entre nosotros sufrió como Job? Nomás la muerte de sus 10 hijos, todos en un solo mismo día, es una tragedia insoportable. Pero aún a pesar de ello, el mensaje es: no contiendas con Dios. No importa lo que te pase en la vida, no importa lo insoportable que puede ser, no contiendas con Dios. Puedes clamar en angustia, llorar hasta quedar sin fuerzas. Hazlo, pero no contiendas con tu Creador. Dios es soberano. Él hace lo que quiere. ¿Le suena dura esta palabra? Él hace lo que quiere. A algunos cristianos todavía les suena dura. Ah, ¿cómo? ¿Qué? ¿Cómo que Él hace lo que quiere? Como que si nosotros, Dios nos tiene que pedir permiso. Él hace lo que quiere, amén. Aunque Él, los que leemos la Biblia sabemos, aunque Él no es un Dios caprichoso, gloria a Dios, gracias a Dios, ¿no? Siempre obra según sus atributos. Él no es un Dios de confusión, Él tiene un orden y sus atributos son amor, bondad, paciencia, paz, gozo, mansedumbre. Entonces, si lo conocemos al Señor, sabemos que Él va a actuar de esa manera. No es que Él no pueda hacer lo que... No, pues mientras debemos de sujetarnos a su soberanía. Lo que entendamos siempre, eso es muchas veces imposible, ¿no? En este estado caído del ser humano, ¿no? Querer entender todo, ¿no? Tenemos que tener la paciencia nosotros y el dominio propio de saber esperar sus tiempos, aunque sabemos que no es una cualidad inherente humana, pero a eso nos llama el Señor, a ir pareciéndonos cada vez más a Él. Nunca olvidar quién es Dios y quién es una simple criatura. Nunca olvidando que Dios es el Todopoderoso y nosotros somos tan débiles que ni podemos dominar nuestros propios impulsos y sentimientos. Nunca olvidar que Dios es soberano sobre todo lo creado, porque Él lo creó. O sea, Él tiene máximo poder y autoridad sobre todo. Dice Proverbios 1:23. Proverbios 1:23 dice: volveos a mi reprensión, o sea, a mi trato, a mi disciplina. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. En Proverbios 1:23, mismo pasaje en traducción del lenguaje actual, dice: háganme caso cuando los instruya, así compartiré con ustedes mis enseñanzas y pensamientos. Pero en el caso de Job fue tan grande el sufrimiento y la severidad de las tragedias que lograron que el mismísimo Job, ese hombre perfecto, dudara de la administración de justicia que hace el Señor. O sea, ¿el Señor es justo? ¿Cómo estoy sufriendo tanto? El debate dentro de Job era claro. Todas estas calamidades les pasan a los perversos, a los desobedientes, pero entiendo que el mundo hay mucha incertidumbre, hay mucha maldad pasajera, pero ¿por qué lo que me ocurrió a mí, el pensamiento de Job, es demasiado? Esto ya debe implicar la justicia de Dios sobre mi vida. ¿Yo qué hice para merecer esta ira? Era entendible a nuestros ojos imperfectos humanos, pero a los ojos de Dios, nada que ponga en tela de juicio su justicia, su soberanía, es aceptable en ningún tiempo, hermanos. Que esto quede bien claro esto, mis hermanos. En ninguna circunstancia, en ningún momento, es justificable poner en tela de juicio los planes de Dios y la autoridad del Señor. Concluimos este punto 6, mal momento. Nunca es buen momento para contender con Dios. Clamar y llorar, sí. Contender y reclamar continuamente en amargura, no. Siempre es mal momento la oración que duda de su justicia y de su soberanía. Todos los grandes personajes bíblicos se sometieron a la voluntad de Dios, a su soberanía, les haya gustado o no, hayan entendido o no. Jonás fue el clásico ejemplo, ¿no? O sea, a él no le gustó que Dios en su soberanía quisiera, en su misericordia, en su amor inagotable, quisiera salvar a los paganos idólatras pervertidos de los asirios ahí en Nínive, el imperio que era poderoso en esa época y que molestaba y subyugaba a Israel. Y Jonás no lo aceptaba, no quería. ¿Y qué pasó? Dios trató con eso. Judas no aceptó que Jesucristo, el Señor, la raíz de David y el descendiente de David que iba a venir a liberarlos de todo yugo, de la esclavitud y todo eso que ellos pensaban, no aceptó que tenía que morir primero, no lo aceptó. Pero hay ejemplos en donde el Señor sorprende. El tiempo de la visitación de Dios se adelanta, como el cojo que estaba a la puerta del templo, la hermosa, en Hechos capítulo 3. Él, ¿qué estaba pidiendo cuando pasó Pedro y Pablo? Pedro y Juan, ¿qué estaba pidiendo? Limosna. Estaba pidiendo unas monedas. Pero él fue sanado inmediatamente. También Lázaro, que Jesús esperó 2 días más, y cuando llegó tenía 4 días de muerto. Y Marta y María estaban orando porque sabían que su amigo Jesús sanó a quién, a samaritanos, a publicanos, a gente extranjera, a romanos incluso, a los que los tenía subyugados. A ellos también el Señor sanó. Dijo, ¿cómo no va a sanar al que ama a su amigo querido Lázaro? ¿Cómo no lo va a salvar? Pero el Señor no llegó. Y Lázaro murió. ¿Y qué pasó? Marta estaba triste, sí, en gran manera. Y quizás hasta enojada con Jesús. Y dice en Juan 11:21, y ya con esto vamos a cerrar. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pues aquí hay muchas maneras de decir eso, ¿sí o no? Ay, Señor, si no, depende, ¿no? Podría haber estado enojada Marta. Mas también sea ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Está Marta aún, a pesar de sus sentimientos, de sus enojos, de toda esa cosa que tenía, porque amaba a Lázaro, a su hermano. Y sabía que Jesús tenía el poder de hacerlo, pero Jesús llegó tarde. Pero yo sé que tú puedes. Eligió qué, ponerse en su lugar. No contender con Dios, sino más bien humillarse ante Él. Marta no contendió y prefirió confiar. Dice el predicador en Eclesiastés 3:11, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, de nosotros, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Entendamos quién manda, entendamos quién creó el tiempo, entendamos quién a su tiempo contestará toda oración de fe. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, porque nos enseñas, Señor, y nos redargulles hoy mismo en nuestros corazones, Padre. Padre, queremos tener una oración, una comunicación contigo, sin obstáculos, sin barreras, sin bloqueamientos. Y estamos aprendiendo, Señor, en base a tu palabra, de cuáles son las cosas que ponen obstáculos, estorbo a nuestras oraciones. Señor, en este momento, cada uno de las almas que aquí se encuentran, queremos que nadie tenga ningún estorbo delante de ti. Queremos que el orgullo sea dejado de lado. Queremos que las malas intenciones y los pensamientos impuros que liderean a veces las nuestras oraciones sean dejadas de lado. Queremos que todo varón que aquí está, todo esposo, trate a su mujer como vaso más frágil, como herederas de la vida eterna. Oh Señor, queremos que cada uno sepa perdonar y no deje nada escondido en su corazón. Padre, aquí estamos, Señor, y nuestro corazón está abierto como un libro delante de ti. Mira nuestro corazón, Señor. A ti te lo entregamos, Señor. Hay hermanos aquí que están enfermos. Hay hermanos aquí que tienen familiares enfermos. Hay hermanos que tienen familiares incrédulos que están para condenación. Hay incluso almas aquí que todavía no han creído y entregado su vida a ti, Padre. Oh Señor, a todas estas almas, Señor, aquí estamos, Señor, para que tú contestes nuestras oraciones. Nuestras oraciones de fe, Padre. Y sabemos que estás escuchando, mi Dios. Señor, trata en cada una de las peticiones, cada una de las oraciones que elevamos como incienso y suben ahí al trono de la gracia tuya, Señor, para que sean escuchadas por el único capaz de escuchar y contestar, cumplir los deseos de nuestro corazón. Padre, confiamos en eso. Confiamos en tu palabra y en tu fidelidad. Por eso estamos felices, gozosos, llenos de tu espíritu, teniendo la confianza intacta de que tú nos escucharás y contestarás en tu tiempo, Padre. Mientras tanto, no contendemos contigo, Padre, sino que nos humillamos y esperamos en ti, Señor. Ve este corazón, Señor. Apiádate de nuestra alma, mi Dios. Ten misericordia de nosotros, Señor. Cumple el deseo de mi corazón, Señor. Que haya paz y gozo y sanidad en la vida de cada uno que nos humillamos ante ti. Gracias, Señor, por escucharnos y contestarnos, Señor. Gracias. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén.